Mundofonías. Mundofonías. Hola, os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías. Como siempre, es una alegría compartir con todos nuestros oyentes las músicas maravillosas que se hacen en nuestro mundo, esas músicas a veces escondidas que no son las que suenan en las emisiones habituales y más comerciales de radio, pero que demuestra que hay una enorme vitalidad, una enorme cantidad de gente haciendo cosas estupendas, y por lo menos aquí queremos ser un pequeño espejo de todo eso aquí en Mundofonías a través de las muchas emisoras que nos emiten en Europa y en América y también para contactar y para deleitar a nuestros muchos oyentes en todos esos países que sabemos que estáis ahí pues esperando a ver qué sorpresas musicales aparecen en cada edición de Mundofonías. Y hemos comenzado con un grupo que viene de Níger, país africano del cual no nos llegan muchas cosas, como por ejemplo de otros países vecinos como Mali, pero aquí hay un grupo que la verdad lleva una trayectoria y que ya conocerán nuestros oyentes, Mamar Kassei, realmente importante. Tenemos en las manos lo que será su próximo trabajo. Todavía no es el nuevo trabajo porque esto se publicará el 12 de noviembre del año 2013 y ya lo tenemos en nuestras manos gracias a los amigos del sello Breton Inacor Records, que son quienes lo van a publicar. Y de hecho, pues aquí escuchábamos una pieza de este grupo de Níger con Yacuba Mumuni cantando, tocando esa flauta tradicional y el camelengón y también las cuerdas. Y la colaboración, por ejemplo, además de los componentes del grupo, de Jean-Luc Thomas, flautista bretón francés, que es uno de los impulsores de este sello discográfico de Inacor Records. Así que un saludo para ellos. Un saludo también para vosotros aquí de Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Y a propósito de este disco, retomamos otro de hace más tiempo ya, pero en el que encontramos a tres de estos artistas, el disco del proyecto Serendu, llamado Abel Anduar. Y Serendu lo forman el propio Jean-Luc Thomas, que oíamos previamente, junto con dos de los músicos de este grupo de Mamar Kassei: Yacuba Mumuni en las flautas y Boubacar Suleiman, que toca calabaza y canta. Oh, Oíamos el tema Haruna, que compuso Yakuba Mumuni, uno de estos tres músicos, en homenaje a su primer maestro de flauta. Desde luego le dejó una buena impronta porque es un disco precioso. Ellos llevan por nombre Serendu y son un trío formado por dos artistas africanos de Níger, Yakuba Mumuni y Boubacar Souliman, y un artista de Bretaña, Jean-Luc Thomas. Yakuba y Boubacar, miembros del grupo que sonaba anteriormente también, Mamar Kasey, de ese disco que se publicará en noviembre de este 2013, que ya os adelantábamos aquí en Mundofonías, disco titulado Tambuzize Niger. Y vamos a continuar, después de esta conexión Níger-Bretona, vamos a continuar ahora con otra conexión afroeuropea no menos curiosa, que lleva el nombre de Malituanie, es decir, conexión de músicos de Mali y de Lituania, nada menos. Así que enlazamos el África Occidental con el Mar Báltico, prácticamente, con la presencia de Baba Sisoko y después unos cuantos músicos lituanos que colaboran con él en este disco. En este caso escuchamos a Baba Sisoko junto con Laurita Peleniute en un entrecruce de melodías malienses africanas y lituanas europeas. Malituanie es el nombre de este proyecto que escuchamos en Mundofonías. Dendengule, ema kuleko, Мене маритяла шешурелю мисли цутяла цутали ле цутяла цутали вареняла юада юада не дожита цутяла цутали цутяла цутали ле цутяла Шурелю мисли цутяла цутали ле цутяла цутали вареняла юада юада не дожита цутяла цутали ле цутяла цутали цутяла цутали ле цутяла цутали ле цутяла де чоле де чома на мана бома не де чома не де чома я мандри Шешурель смаритялый мисли цутяла цутали ля цутяла цутали костыра бега бега бяко я лю цутяла цутали ля цутяла цутали когда меня маритяла шешурель мисли цутяла цутали ля цутяла цутали когда меня лист бега бега бяко я лю цутяла цутали ля цутяла цутали. Pues ahí teníamos esta curiosidad de músicos de Mali y de Lituania colaborando juntos en este proyecto Malituanie, Un proyecto además grabado de una forma bastante espontánea, a raíz de la buena conexión musical que existía entre estos músicos. Lo que hemos escuchado se titula Cheya Enigma y participaban principalmente dos artistas, Baba Sissoko de Mali y Laurita Peleniute, una de las músicas, de las intérpretes lituanas, que participan en este proyecto. Seguimos ahora por el país vecino, a Lituania, Finlandia, para escuchar el primer trabajo en solitario del violinista Tero Hivaluoma. Es un disco de composiciones propias de este artista que lleva por nombre Junkyard, es decir, el baile del basurero, y se abre con este tema, Punaturki Breakdown. Thank you. programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos rondando el mar Báltico, aunque en realidad son discos que hemos recogido, hemos pescado más bien en el mar Negro, en el pasado encuentro Without Borders, que tenía lugar en la localidad búlgara de Alvena y donde estuvimos el equipo de Mundofonías junto a gente musical de diversos países, lugares del mundo y por lo tanto pues también con la oportunidad de conocer nuevas experiencias y producciones. En otro programa os comentaremos música de la que pudimos escuchar allí, de los grupos que estuvieron actuando, pero en este también estamos también aprovechando para conocer algunos de los discos que cayeron en nuestras manos en ese momento y que agradecemos pues a la gente que anduvo por allí, por ejemplo, el de la experiencia maliense lituana anterior, al amigo lituano Gilvinas Svarplis, que fue quien gentilmente nos brindó la oportunidad de conocer esa música. Y lo que estamos escuchando ahora es música de Polonia, también del Báltico, y que llega a nuestras manos a cargo de otro activista musical, en este caso de tierras polacas, como es Krzysztof Kubanski, a quien mandamos también un saludo y un abrazo desde Madrid y desde Mundofonías. Hemos oído una de las piezas del disco Roots from Polska, es decir, Raíces desde Polonia, una recopilación de grupos polacos basados en lo tradicional, pero también apuntando maneras con otras influencias. Este era el grupo Mosaic y la pieza titulada Umej Mami. Otro de los grupos que se encuentran en este recopilatorio de música de Polonia es la Orquestra SW Mikołaja. Oímos el tema Tam Pod Borem, extraído originalmente de su disco Drugi Koncert. Thank you. Krysia stojała, czarną chustą gałązki wiązała. Przyjechało, przyjechało trzech kozuniów z Rusi. Rozwiązali, zawiązali gałązki Marusi. Troje rudy zwiezie, to ten zaraz moim mężem będzie. A którymi trzech zielów dostanie, to ten ze mną do ołtarza stanie. A ja Jakub, trzech koników stajni, a to ja ci trzech zielów dostanę. A na białym przez morze przejadę. A na siwym trzech zielów dostanę. A na siwym trzech zielów dostanę. A na czarnym przed Marysią stanę. Już ja jadę do Marysi z zielem, a Marysia do ślubu z weselem. Zagrajcie mi krakowskiego tańca, niech ja pójdę z Maryśką do tańca. Nie obejdę z Marysieńko w koło, już na ziemi, już tam leży Marysine czoło. Nie obejdę z Marysieńko w koło, już na ziemi, już tam leży Marysine. La música polaca se acerca a Mundofonías en esta ocasión con un disco recopilatorio impulsado por el Instytut Adama Mickiewicza. Y después de haber escuchado la orquesta SW Mikołaja, nos quedamos ahora con Wolosi y Lasoniowie. Thank you. música polaca con bastante energía, la que nos traían Wolosi y la Soniowie, nombres complicados, especialmente estos de la lengua polaca, aunque afortunadamente el título de esta canción no lo es tanto, se llama Rubén y forma parte de este recopilatorio que estamos escuchando, Roots from Polska. De este disco de música de Polonia nos quedamos con un tema más, un tema del grupo Daktari y un tema con un aire claramente klezmer. De hecho, está extraído de un disco llamado Esa es la última canción sobre judíos que escribí. Realmente está en inglés, This is the last song I wrote about Jews, volumen 1, un disco de este grupo Daktari del que se recoge el tema Pollux en este recopilatorio. Roots from Polska. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. Pues hemos continuado en Mundofonías con aires que también nos remiten a la Europa del Este, con un proyecto bien curioso llamado The Other Europeans, es decir, los otros europeos, que se plasma en un disco doble grabado en directo, realmente fantástico en cuanto al nivel musical de sus ejecutantes y a la energía que desprenden, la energía, sensibilidad, virtuosismo, etcétera, etcétera, estas interpretaciones. Un combinado internacional de músicos, entre los cuales pues destaca, por ejemplo, el director y estupendo acordeonista Alan Bern, un músico que está a caballo entre Estados Unidos y Alemania. Está, por ejemplo, el intérprete de cimbalón húngaro bien conocido, Kalman Balog. Hay gente, bueno, que viene de diversos países, de Moldavia, de Hungría, de Ucrania, de Inglaterra, de Francia, etcétera, etcétera, que combinan pues este proyecto, que en realidad lo que trata es de rescatar las conexiones que se han dado en diversos lugares de Europa, en la zona de, según cuenta el libreto, en la zona de la Gran Hungría, es decir, el área de mayor extensión del Imperio Húngaro de Hungría en su momento, y también en la zona de Moldavia y alrededores. En esos lugares, en algún momento histórico, pues se han dado interacciones y conexiones entre la música de los judíos y la música de los gitanos, y a eso hace referencia el nombre de The Other Europeans y también el concepto de este proyecto, que, como veis, también hace honor al título del disco, Splendor, porque desde luego es una música espléndida la que nos acercan. Pues ya que los gitanos vienen de la India, vamos con música india, con la música que se encuentra en The Road Guide to Bollywood for Children, uno de esos discos de World Music Network, un recopilatorio dedicado a la música de Bollywood para niños. Y este recopilatorio incluye temas como este, Dadia Ma Dadia Ma Man Yao, que cantan Asha Bosle junto con Kamal Bharat. छोटी छोटी बातों पे ना बेचड़ा करो। Oíamos un disco que se va a lanzar en formato digital el próximo 14 de octubre. Se trata de la Road Guide to Bollywood for Children, otra de esas entregas digitales de World Music Network, con sus curiosas selecciones musicales. Efectivamente, y después de escuchar a Asha Bhosle y Kamal Bharat en este recopilatorio, nos vamos con otra curiosa historia que también nos llega desde Asia, en este caso no de la India, sino de Indonesia, y es un proyecto llamado Simak Dialog, un diálogo entre concepciones que tienen que ver con la música tradicional, especialmente en el lado de las percusiones y de la rítmica de Indonesia, y elementos que tienen mucho que ver con el rock progresivo, el jazz y otras experimentaciones sonoras. Lo comprobamos escuchando esta pieza titulada Common League, la Liga Común. Thank you. es la música de Simac Dialog. El disco se llama The Sixth Story, es decir, la sexta historia. Y aquí nos encontramos con teclistas como Riza Arshad, guitarristas como Topati, músicos que vienen de la escena indonesia, especialmente relacionada con el rock progresivo, y también con percusionistas de percusiones tradicionales como Endan Ramdan, Erlan Suwardana o Kuku Kurnia, que aportan pues ese toque también característico de la música indonesia a un contexto musical, como veis, que navega por diferentes ambientes y sonoridades. Una de las ediciones discográficas del inquieto sello neoyorquino Munjun Records. Y seguimos y acabamos Mundofonías con otro experimento sonoro, con el de Valentin Clastier, este muy reconocido zanfonista francés, y con su disco que no tiene otro nombre más que el de él mismo. Va a ser publicado el día 14 de octubre de este 2013 por el sello Inacor, sello que oíamos previamente con la música de Mamar Kassei y Serendu. Pues con él y con Valentin Clastier y con el tema Quatre Vérités, Mundofonías se despide. Pero ya sabéis que podéis encontrarnos en Facebook, en Twitter, también contactarnos por email a radio@mundofonias.com y también os tenéis en nuestra web mundofonias.com. Aquí estábamos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! Thank you.